Sí, con una linda jornada y una linda mañana empezamos a visitar y a ver los puestos y a los vecinos que se acercan para ver su estado vacunal y si quieren completar con alguna dosis que le podemos ofrecer. Para completar también el esquema y sobre todo el calendario para las vacunaciones. Claro, sí, sí. Más que nada consultan los adultos en base al esquema de doble adulto, de antitetánica y tétano, y ver el esquema de hepatitis B, también programar triple viral, sarampión, rubiola, papera en los adultos, antigripal en algunos otros y vacuna COVID. ¿Mucha gente ha venido aquí, al menos hasta desde que se encuentran? Empezamos a las 10. Sí, están viniendo. Lo cierto es que ahora se sumó un poquito más porque se vinieron más puestos y todo. Así que sí, los esperamos a todos los vecinos que se quieran acercar. Hasta las 13:30 estamos con personal del Centro Cabral, Sargento Cabral, Vacunatorio Central y el DAPA. Si te parece, recordamos los otros puntos de la ciudad donde se encuentra también el vacunatorio móvil. Claro, el vacunatorio móvil en estos momentos está terminando en el supermercado Chango Mars, que está ahí con los compañeros del Centro de Salud Guido y Santa Clara, y se dirigen al Álvaro Barros, al supermercado de la Anónima, con compañeros del 20 de junio. Y finalizan acá en el Chango Más a las 12:30, a la entrada del ingreso escolar. En el día del vacunador y la vacunadora, consultarte, ¿qué tan esencial crees que es para vos este trabajo? No, es dentro de la rama de, a mí me toca la enfermería, fue un desafío cuando nos tocó afrontar la vacunación del COVID, que nos interpeló y nos puso a prueba como sistema de salud, y desde ese cimbronazo hasta poder trabajar en vacunas y ayudar un poco a la prevención de enfermedades es un rol muy muy importante y agradezco poder hacerlo. Bueno, Patricia, consultarte cómo vienen trabajando aquí, al menos en la Feria Municipal, donde nos encontramos, se encuentra también el vacunatorio móvil. ¿Cómo están? Buen día. Venimos bien, venimos con una mañana bastante concurrida de gente que, bueno, nos está preguntando de qué se trata la actividad. Hoy es el día del vacunador, así que siempre haciendo alusión al tema de vacuna, de inmunización, que es tan importante para toda la comunidad. Como decís vos, que aparte es un trabajo esencial para la comunidad. Totalmente. Hoy más que nada, por ser nuestro día, queremos reforzar y hacer el pedido a toda la gente, a las familias, que acerquen los chicos, se acerquen los adultos. Vamos a estar en el Chango. En este momento hay un móvil recorriendo lugares, así que hay lugares estratégicos de vivienda y que la gente puede concurrir para poder vacunarse. Consultarte cómo salió la iniciativa de visitar distintos puntos de la ciudad. Bueno, nosotros desde la coordinación DAPA, desde el Departamento del Área Programa del Hospital Sati, somos los que sugerimos, armamos actividades para con los centros trabajar en conjunto, con los de Centros de Atención Primaria de la Salud, y coordinar así en distintos lugares estratégicos de la ciudad, ya sean los merenderos, ir a los lugares rurales, los centros de salud, que los vacunatorios siempre están abiertos también. Pero bueno, esto es un día, como te digo, por ser la fecha, elegimos que salir afuera y ir a estos puntos de vacunación.